soledad, tu juventud marchitada por tortas bofetadas. Delicatecen de vida infundada, fallos cometidos, consultando al alma. Vendetta que se quiebra, quebranto de una santa. Delicatecen de vida infundada, fallos cometidos. Ayuda, solo te dio buenas palabras. Entre lágrimas de soledad, tu juventud marchitada por tortas bofetadas. Delicatecen de vida infundada, fallos cometidos, consultando al alma. Vendetta cometidos, consultando al alma, vendetta que se quiere.